¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Con risas, empezamos con risas, pero bueno, lo primero, buenas tardes, pasajeras y pasajeros, bienvenidos a la decimotercera entrega, el número 13, me encanta, a pesar de los pesares, del pasajero en seco. Buenas tardes. Y la llegada de la primavera nos aboca a querer estar más, no sé, como más sueltos, más frescos, más libres y de libertad. Es de lo que vamos a hablar esta tarde en El Pasajero en Seco. Vamos a hablar de los medios de comunicación, vamos a hablar de la manipulación o no de los grandes de medios en la prensa, televisión, etcétera, y de otras formas de conocer y de hacer que llegue información a la gente, que son los medios alternativos. De cómo para hablar precisamente de eso, de la información y de Gonzalo, cómo se gestiona y cómo estamos ahora mismo en ese momento, o sea, en este país en cuanto a ese tema, han venido a visitarnos Gonzalo de Diagonal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Susana de Toma la Tele. Hola, buenas tardes. Encantados de que estéis aquí. Leo, hola. Y tenemos nuestra sección estándar, ¿no? No hemos hablado de ella, por fin. Tenemos la estándar estándar Leo, que nunca es estándar, porque siempre hace lo que quiere, con lo cual cada super vez es Leo, distinto. Super Leo. Insista, Rubia, hola. Pibón. No hay nada como tener fama. Tenemos también, otra vez han vuelto menstrualmente, como nos dijeron, y han insistido mucho en ello, yo no sé si tendrán alguna fijación. Los de señora, esto no hay quien lo entienda, ¿o cómo era, Pablo? Esto no es serio. Esto no es serio. Eso era. Y retomamos de nuevo las bueno de los amigos, que bueno, hoy va a ser muy especial. Hoy ha venido a vernos nuestra amiga Pilar y nos trae un temazo, está poniendo carita ahí detrás como diciendo, no me dis tanto bombo. Pues sí, te damos bombo, porque has traído un temazo, Pilar, luego lo escucharéis. Eso va a comer todo el programa, que eso sí que tiene un mérito, vamos. Pero vamos. Como siempre, ya sabéis que nos podéis escribir a la cuenta de correo del Facebook programa El Pasajero en Seco @agorasolradio.org, y también podéis encontrarnos a través de las redes sociales y en Twitter como El Pasajero en Seco, desde Agorasol Radio, como siempre. ¿No has dicho lo de la radio social? Quería hablar de... Lo van a decir otros. Dila tú. Yo soy alrededor de mi libro. Música, hoy vamos a tener muy buena música, también hay que decirlo. Pedazos de temazos, todos alrededor de un tema, pero la verdad es que ha estado muy bien elegidos esta semana. Libertad. De eso se trata. Thank you. my life, so I bought my lid. Even mess with my children, looking at my wife. Get off of my bed if you wanna get out of here alive. Freedom, that's what I want now. The drugstore man, well, I don't need it now. I'm just trying to slap it out of her hand. Freedom, so I can live. Freedom, so I can give. Freedom, yeah. Freedom, that's what I need. Bueno, Leo nos trae como siempre cosas de ocio, cultura y además un empane considerable porque se ha ido de vacaciones a Florencia, tengo que decirlo. ¿Pero cómo? Eso no te lo había contado, la estoy poniendo en un apuro al decirlo en directo. A partir de... Bueno, y además, no sé si alguno de los que estáis aquí ha visitado Florencia, pero hemos descubierto... Hemos descubierto dos tugurios que lo tengo que decir... que a las 7 de la tarde, además con muy buen ambiente, un rollo fenomenal, a partir de las 7 de la tarde, una copa, que un precio medio de 5 euros, hay buffet libre. Y pregunto los nombres, te pongo en un brete. No, pero te lo puedo decir el próximo Venga, día. Venga, vale, lo traes. Sí, porque ahí. Las que iba tienen más memoria que yo, tienen mucha copas cabeza. Baratas con Leo. Bueno, voy a mis recomendaciones, que si no luego me regañáis al final. Al final mucho buen rollo, pero luego me dais la... Mira, el primer libro que he leído, que me ha parecido una maravilla, además es poesía pura, que se llama La ladrona de libros, de Marcus Tussan. que es una novela preciosa. Es la historia de una niña de 9 años que es dada en adopción por su madre después, en final de la Segunda Guerra Mundial. Libro, y bueno, su nueva familia la enseña a leer, y a través de los libros ella pues olvida un poco de lo que está viviendo y escribe un libro, que es lo que finalmente le salvará la vida. O sea, lo recomiendo encarecidamente, es muy bonito. El segundo que os recomiendo es de Eduardo Galeano, donde la el libro de los abrazos, y es bueno, es un libro que son diferentes, o sea, son relatos cortos que lo puedes tener por cualquier rincón, eso en casa o llevarlo en la cartera, porque son cortitos que se leen muy fáciles pero intensos, que te acompañarán durante largo tiempo la lectura. Para y luego en el ocio he descubierto, ya sabéis que os recomiendo muchas veces el Parque de Tierno Galván, porque creo que es un poco olvidado, un curso que he estado infantil, taller infantil, para de astronomía, para niños de entre 6 y 9 años, y les enseñan cómo elegir y usar un telescopio. La verdad es que yo era muy con un chavalín y está, es muy divertido, sí, muy, se lo pasan muy bien. Es que tiene que ser muy estimulante para los chavales divertido. De repente sí, descubrir la verdad es que estas cosas. Lo viven, se emocionan. Entonces, muy, muy bueno. Y luego es en el Huerto del Retiro, que está en Atocha, hay una exposición sobre agricultura urbana que dura hasta el 30 de marzo. También está bastante interesante. O sea, te puedes dar una vuelta, al mismo tiempo visitar el Retiro, que siempre es agradable en esta época del año. Y luego ya para fiestas, o sea, las nuestras del barrio. Hombre, ya, que estamos ya aquí poniéndonos que ya... Que es un llamamiento a todos los vecinos que si quieren participar, pues traer ideas o arrimar el hombro. Se pueden venir, exactamente, se pueden venir el próximo viernes 21 de marzo a las 19 horas, que estamos en el Centro Social Seco, que es en la calle Luis Pedro 2, por detrás del Centro Cultural, y es en la planta baja. Y comenzamos entre todos a organizar las fiestas. ¿Qué os parece? Y para San Juan, además, en veranito, sí, que claro. Es la fiesta del barrio, y tenemos muchas ganas de que participe la gente y que nos, no sé, que se que traiga ideas, que claro, claro, se formen unos equipillos de fútbol. Que bueno, que... Concursos, conciertos, cine de verano. Campeonato de mus, por favor, campeonato de mus. Petanca también. Petanca eso también. Me mola a mí. Sí, eso también, petanca también. O sea, que te puedes traer la petanca. Ah, sí. Que sí, que yo soy muy friki, que a mí me mola la petanca. O sea que el viernes 21 de marzo, ¿vale? A las 19 horas esperamos por aquí y lo haremos entre todos. Ideas, ganas y fiesta. Exactamente, sobre todo fiesta. Que no nos quiten las ganas de divertirnos. Ni lo bailao. ¿Vale? Ni venga. Lo bailao, Leo. Venga, hasta luego. Gracias. A ti. Yo. Pues así hemos empezado. Sí, hemos empezado con un temazo de Jimi Hendrix llamado Freedom. Ya os ha dicho Rafa que hoy el tiro va, evidentemente, la libertad y para la libertad y no con Harcha, lo siento, Pablo. Y el segundo tema que habéis podido escuchar ha sido de Me cago en Dios. Pues se llama así. Pero no, no es que me esté subiendo ni me esté viniendo arriba, MCD, y se llama No hay libertad de expresión. Ea, esto para abrir boca. Eso dice en el... ¿Se llaman así? Oye, en mis tiempos... Ya, pero es que son muy, ellos son muy discretos y ponen ese M. Título, punto, en mis tiempos, bueno, bueno. M. Punto, C. Punto, D. Punto. Claro, son, más, son mucho más políticamente correctos. M. Punto, C. Punto, D. Punto. Zar, me cago en Dios mismamente. Que viene a ser lo mismo. Bueno, pues iniciamos este recorrido que queríamos hacer hoy un poco para analizar qué es lo que está pasando con la información en este país nuestro, ¿no? Porque a mí ha habido una cosa que ha sido lo que me ha dado la idea para este programa. Me he enterado, no sé si eso de... Ahora los compas nos comentarán si tienen más datos al respecto, pero parece ser que el Ministerio del Interior quiere hacer un listado de, digamos que periodistas, tanto de imágenes como de, o sea, reporteros, acreditan dentro de, es decir, de alguna manera que tengan una especie de lista de quién se puede poner el peto, quién es prensa y quién no lo es, de tal manera que quien no esté de ese listado, pues se queda fuera. O sea, ya es persona que se puede reprimir, golpear o intentar evitar que tome imágenes, tome una ley, constancia de lo que pasa en las movilizaciones ciudadanas. Y la verdad es que me ha dado mucho que pensar, porque esto había en el 60 y pico, o sea, refrendó, que empezó en el 36, me parece, acerca de, fue la ley que había, que realmente da de opción a que hubiera este listado, y se abolió en su momento, pero parece ser que los tiros van por ahí. Así que queríamos comentar con Gonzalo de Monal y con Susana de Toma la Tele. ¿Vosotros creéis que realmente hay manipulación mediática en este país? ¿Qué pasa con los medios de información mayoritarios? Manipulación. Gonzalo. Bueno, es obvio que hay manipulación, ¿no? Manipulación... puede sonar un poco fuerte la palabra, pero sí que está bastante claro que hoy en día desde el Estado, el gobierno, de cara a los medios de comunicación, se trata de controlar muy mucho qué información sale a la luz y cuál no. Caso reciente ha sido pues los sucesos de la valla, ¿no? En Ceuta, con ese vídeo que bueno, pues demuestra ahogando cuál había sido las órdenes y la actitud de la Guardia Civil a la hora de disparar a gente que se estaba ahogando en el mar. Y evidentemente, bueno, pues ellos se tratan de que toda esa información que les pueda comentar, prometer, no salga a la luz. La cuestión, y un poco haciendo referencia a esto que va del Estado, ¿no? y el tema este de los chalecos que viene de largo, ¿no? Que desde hace ya unos meses, ¿no? Y un poco bueno, pues ellos en esos intentos de campaña de criminalización han llegado incluso a detener a Clara, a dos compañeros fotógrafos, ¿no? hace unos meses, justo intentando, digamos, de alguna forma establecer una frontera muy clara entre quién es, a su juicio, un periodista y quién no lo es. Y que periodismo, como decía un poco la policía y el Ministerio Interior, pues son activistas que se vienen a disfrazar de periodistas. Se mimetizan, ¿no? Sí, pero un poco ¿no? Como escudándose ahí como para hacer el mal. Y muy acertadamente, ¿no? Después de la detención de estas dos personas, pues se sacó una campaña, ¿no? que si mal no recuerdo el lema era algo así como si fotógrafos no lo ves, ¿no? Sí, además unas fotos súper bonitas, muy en plan mosaico, con fotos de estudio con la boca tapada, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que era una campaña muy chula. Y nada, o sea, yo creo que básicamente, digamos que, bueno, todo este tema y que lógica que he hecho, bueno, tanto Diagonal como otros medios, y que incluso si nos remontamos, es una lógica de los 90 que sale de lo que fueron los centros de medios independientes, ¿no? De la red Indymedia, ¿no? Que a finales de los 90, a principios de los 2000, tuvo un auge considerable, ¿no? Justo toda esa lógica de, ¿no? Y en cierto, su lema era don't hate the media, become the media, ¿no? Es decir, no odies a los medios, forma parte de ellos. Uh-huh. Era una lógica en la que justo, y en cierto modo es donde se inserta Diagonal, una lógica en la que se trata de borrar justo esa frontera tan nítida entre quien informa, y que es algo que en nuestra opinión se puede hacer de una forma muy profesional, sin por ello dejar de tener una situación comprometida y de participar en los movimientos sociales, ¿no? Sí, pero disculpa que te interrumpa, Gonzalo, porque esa va a ser un poco la línea que quería seguir, ya hablar de los medios alternativos con Susana, hablar de Toma la Tele y de Diagonal y de otros medios que han salido en los últimos años. Pero ahora yo me hago una pregunta, porque yo no estoy tan segura de que todo el mundo sea tan consciente de esa manipulación. O sea, a diario encuentras gente o charlas con gente, pues en el peso ha salido esto, en la televisión ha salido lo otro, en tal y en cual, en más allá. Y tú, porque por lo que sea, has buscado otras fuentes de información, has contrastado, has visto que eso que te están contando y que aceptan como real y verdadero no es tan así. Pero la gente, en cuanto lo ve impreso en un papel o sale en la tele, como que tiene esa sensación de que es real, ¿no? El cable, que es verdadero. ¿Cómo son de conocidas? Porque, claro, la manipulación es por algo. O sea, no es porque se levante un día un director de periódico y se le cruce real, me diga, uy, pues hoy voy a contar esto como a mí me dé la gana, para ver qué saco. No. Esto tiene que llevar por detrás una serie de intereses económicos y políticos, que son los que, realmente, están ahí trabajando por debajo, ¿no? Una especie de mano negra. ¿Cómo son de conocidas, creéis vosotros, estas relaciones de la puerta trasera de la información por el gran público? No digo ya, pues un poco que quizá pegamos endogámicos los que estamos un poco alrededor de lo alternativo. Pero para la gente común, ¿creéis que asocia realmente interés concreto con medio concreto? Yo creo que sí, que la gente cada día es menos tonta. O sea, la información y el acceso a información que había hace 20, 30, 40 años no es el mismo que tenemos ahora. Uh-huh. Creo que también nos ha sumado mucho al trabajo, pues, asambleario, pero sobre todo comunicativo, de los tres últimos años de las revueltas sociales, y llámalo como quieras, porque esto está tan amplio que ya no me atrevo a poder trambles ahí ni etiquetas, ¿sabes? Pero eso que ha pasado ha sido, pues bueno, pues por ejemplo, el surgimiento de Toma la Tele, el surgimiento mío como streamer, pero también ha sido el, vamos a trabajar la comunicación y sobre todo el discurso imperante, bien por medios de comunicación, bien por parte del gobierno que estuviera de turno, en desmontarlo, desmaquillarlo, y de verdad, para que claro, nosotras, a través de una comunicación descentralizada, que finalmente es lo que más hacemos, el poder mostrar a la gente, bueno, aquí hay otra lectura, usted quédese con lo que necesite, pero que es que hay otra lectura. Uh-huh. Yo creo que cada vez sí que es más importante ese punto de gente crítica, y lo vemos en el sentido en el que tú ves encuestas y estadísticas, los medios de comunicación más están todos arruinados, en bancarrota, lo siento, se aguantan por subvenciones y por coimas, no son estables ni sostenibles. Sus modelos de negocio también están de capa caída. Intuimos, todos sabemos, o por lo menos la gente que trabajamos en medios alternativos, sabemos que este modelo de negocio actual no es sostenible, está derrumbándose, y a lo que vamos no lo sabemos, pero nosotros imaginamos que va por lo descentralizado, que va por lo más humano, más cercano, y que se están cambiando las dinámicas. Luego la manipulación mediática, ¿no? Sobre todo la que sufre periódico en el entorno pues cuando se levantan las plazas, cuando empieza a haber movilizaciones bastante fuertes, la gente se da cuenta que lo que ocurre en las calles y que lo que luego ven telediarios y en prensa alternativa, pues es bastante, bastante alejado de la realidad. Uh-huh. Y de ahí surge gente pues como yo, streamers, gente, surge una red de comunicación muy amplia que hemos trabajado con Diagonal y con un montón de medios que el GAN ya tenía una estructura y un espacio y una experiencia que nosotras no teníamos, porque muchas de nosotras no éramos ni siquiera periodistas hace unos años atrás. Y bueno, pues cada vez más de querer sacar nuestros discursos, pero sobre todo el desmontar el de ellos, y la eso necesidad es coyuntural que nos hemos visto y que nos hemos vivido, nos ha obligado a empoderarnos. Y yo creo que claro, mucha gente, y ya no solo la gente afín o endógenas, que somos muy endógenas, pero también, por ejemplo, mis padres, que son un perfil castellano setentañero, uh-huh, imagina más grande, se van más a medios virtuales a buscar información que a los medios estándar. Lo que no significa que hayamos ganado una guerra, pero sí significa que esta batalla empieza a ser grande y que ya no está tan claro quién va a ganar. Y yo creo que lo del chaleco blanco, comentabas que efectivamente las intenciones las hay, no sabemos si lo van a meter o no, porque es una medida efectivamente franquista. Sí. Es seleccionar por parte de la FAPE, que no debemos olvidar que la FAPE no es más que un club de prensa, nada más y nada menos. ¿Qué, perdona, qué es la FAPE? Pues, ¿no? Federación Asociada de Periodistas Españoles o algo así, no sé muy bien las siglas, uh-huh, pero es la Asociación de Prensa. Digamos que los colegiados. No tiene nada que ver, esto es como si tú te apuntas a un club de fútbol, a, ¿sí?, un club de... Es un club de amigos. ¿Sabes? Un club de amigos en el que tú pagas una cuota, puedes hacer socio. Uh-huh. Esa cuota a ti te, bueno, te da unas garantías, te da acceso a cursos, lo típico que te da pues cualquier club de estos, de un sector o de una, sí, ciudad o de un hobby. Es conocerlo a nivel profesional o amateur, pero también está admitido. Sí que es verdad que la FAPE está muy amigada o amigable con el Ministerio de Interior, se han reunido varias veces. El tema que pasa con nosotras en la calle, sobre todo nosotras, ¿por qué? Uh-huh. Porque el problema es que a la gente de la FAPE, que la pueden dominar, a gente como González, como Diagonal o como... ¿Cómo toma la tele? Es muy difícil. Primero, no hay nóminas. Uh-huh. Segundo, son estructuras asamblearias y horizontales. La construcción del discurso es colectiva, no es de una sola persona, entonces es mucho más difícil manipular, influenciar o incluso cohibirnos en nuestros discursos. Pues la certeza de nuestro trabajo, y no es nuestro, de nosotros dos, de toda la gente que ha estado trabajando de una forma más o menos abierta durante estos 3 años, la comunicación descentralizada ha dado lugar a, por ejemplo, recordaros el 25S, fue famoso la foto del chico este, no me acuerdo su nombre, Alberto, ¿no? El del bar del Prado, sí, sí, que fue manipulada, sí, fotos manipuladísima, o sea, fue una foto que a través de las redes sociales dio la vuelta al mundo en menos de 25 minutos y que los listillos del país no se les ocurre más que trucarla, estropearla y cortar los ángulos, modificarla, manipularla, para que el señor, en vez de ser un señor normal y corriente, que lo que está es defendiendo a sus clientes de una guarida, ¿verdad? Es que entraban con cascos y porras a pegarles sin más, pues lo manipulan un montón esa foto hasta el punto que parecía que él estaba incluso atacando a la policía. No sé si os acordáis, 56 de septiembre. Sí. El trabajo que se hizo en la red, otra vez comunicación descentralizada, fue tan gordo y tantas bofetadas, se llevó el país de, oye, manipular, que en menos de 3 horas habían cambiado el titular y habían cambiado la noticia. Entonces, vale, casos reales tenemos muchísimos. Este yo creo que es uno de los más reconocidos por lo que significó para todas, pero hay muchísimos, ¿no? Y por eso estamos aquí, por eso también el Código de Seguridad Ciudadana, ¿no?, que, uh-huh, va muy encaminada, sí, en este tipo de trabajo. Por eso también hemos ganado todo el apoyo que hace LegalSol, ¿no? Todas estas multas injustas que nos llevamos en la calle, que son 50.000, no nos pueden imaginar cuántas, y que luego poco a poco vamos haciendo, pues mucho por el trabajo de LegalSol, que son increíbles, pero también mucho por estas reporteras, reporteros que estamos ahí en la calle grabando todo, sobre todo la actuación de la policía, y estamos empezando a desmontar ciertos dimes y diretes que había en históricamente, de que si la policía era buena y no pegaba, si no necesitaba pegar, y cierto, tú, como las otras cosas que cada vez se van cayendo más. Habrá sectores que aún se sigan creyendo lo que la COPE diga o lo que ABC diga, uh-huh, pero otro ejemplo así que se me ocurre, yo no sé, picas, a veces es el de el artículo de ayer de Barroso, que fue como, o sea, es una vergüenza lo de este hombre, y estamos incluso pensando en hacer actividades públicas para visibilizar que es que no se puede consentir en un país democrático, que lamentablemente, aunque no lo tengamos, sí que lo firmamos como país democrático, alguien que manipula tanto y es el extremo la criminalización de las personas que están activas luchando por una democracia. Uh-huh. Entonces, yo creo que es algo del día a día que hasta la señora Manola sabe y te habla y te lo cuenta con sus palabras, claro, pero te lo cuenta muy bien y sabe que no la están engañando y demás, ¿no? Claro, yo para el programa me preparé en plan cultureta lo de, obviamente, reglas de la manipulación mediática de Chomsky, porque claro, eso es como una especie de biblia, y intenté de alguna manera aplicarlas a lo que veo diariamente, lo que les... pero con lo de las declaraciones de Ceuta, yo es que no daba crédito, o sea, es que ni siquiera una manipulación ni medianamente orquestada. O sea, es directamente sale la gente a la palestra y dice, sale las narices, sin preocuparse de que haya coherencia, sin preocuparse de que haya una línea que sea más o menos creíble. O sea, estamos llegando ya a que no importe cómo se manipula, porque ya nos lo tragamos todo como los pavos, porque lo de Ceuta fue lamentable. O sea, un señor de un ministerio diciendo una cosa, diciendo el responsable de la fuerza de seguridad diciendo otra... Esto era como un descalabro, esto no tenía ningún sentido y, sin embargo, no hemos salido a quemar nada. Yo no estoy a pular, no apología de quemar nada. Pero después de ver esa situación y de ver esas declaraciones tan lamentables, es que no sé ni siquiera si piensan que merece la pena manipular. Tampoco se los... O sea, ¿cómo es la situación ahora? ¿Tragamos todo como los pavos? Ya Susana ha dicho que, bueno, que parece que hay una batalla o que se está ganando terreno... Pero no parece que te ocurra nunca. Tiene mucho, ¿no? Y encima acaban de descabezar a tres directores de periódicos importantes. ¿Qué está pasando en los más medios? Estamos en miedo. Tienen miedo. El miedo ha cambiado de bando. Y bien. Son tan incapaces y está tan probado su incapacidad y su poco deseo de arreglar lo que tenemos, que es que ya ni se molestan, no se molestan en llamarse antes de una entrevista. Pero esto es dejadez, soberbia, estos son muchos adjetivos que no tienen que ver ni con manipulación ni con nada. Nos tiene que animar a salir a la calle y a defender esos derechos y a cogerlos porque nos los comen. Indudablemente. Entre la ley mordaza, la represión que sufren los medios alternativos, la... Bueno, sobre todo la incapacidad está claro de esta gente, ¿no? Sí, de gestionarlo de una forma medianamente eficaz, ¿no? O sea, es que... Profesional, con eso ya. Bueno, en fin. Bueno, lo quería, estamos manipulados. ¿Nos metemos una dosis de libertad, Capi? ¿Nos metemos un temita libertad y luego ya hacemos que nos cuenten un poco? Bueno, Pablo, que decía. Preguntar algo, preguntad. ¿No? ¿No quieres preguntar nada? Vale. ¿Luego? ¿Quiere comentar? Venga, vale. ¿No? ¿Comentar, sí? Bueno, sí, yo, al hilo de lo que estabas hablando tú antes y del COSE, a Susana, para mí es que fue paradigmático. Vamos, yo hablo desde mi posición de consumidor de información, de lector de Diagonal y de consumidor de todo tipo de medios, pero yo me acuerdo del 25 del Cuapre fue, es que para mí marcó un antes y un después. Yo llegué el día siguiente a trabajar a mi trabajo y gente de todo pelaje, gente que no está informada de nada, o sea, y le preguntaron, mira, hemos visto en la televisión esto, ¿qué pasó ayer? O sea, gente de la que nunca lo hubiese sospechado, no se creía, y admitía abiertamente que no se creía lo que estaba viendo en la televisión, en los periódicos, y venía a hablar con alguien que suponía que debía haber estado ahí por la gente con la que va. Entonces yo creo que el descrédito de los medios es totalmente generalizado. ¿Vamos bien entonces? Vamos bien, ¿no? Yo creo que falta el paso de conocer los medios alternativos y, uh-huh. y darles credibilidad, que creo que va en muy buen camino. Pues eso es a lo que vamos a intentar pasar cuando termine el tema. Vamos a poneros, pues eso, un tema muy, muy ochentero. Y, bueno, nutritivo. Nutritivo, escuchadlo. Me estoy alimentando con un nuevo programa. Su imagen estimula mi amor informativo. Me estoy reconstruyendo que sí, con un buen telefilme. Dibujos animados que aniquilan el cine. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dice. La televisión es nutritiva. En un vídeo con colores intensos he visto en mi cadena tus mejores fragmentos. Quisiera ver contigo la tele esta noche. Quisiera instalarme una tele en mi coche. Es lo que siempre digo, y es lo que siempre digo. La televisión es nutritiva. Anuncios de galletas, bol y cromadas. Anuncios de neveras y tostadas. Anuncian corazones, siempre de batidora. Anuncian la mejor computadora. ¿Qué es lo que siempre digo? ¿Qué es lo que siempre? La televisión es nutritiva. Televisión es nutritiva. Después de... Prosigamos entonces, ¿no? De habernos nutrido con Aviador Draw y con la televisión. Vamos a intentar, ahora que ya hemos hablado de los más media, vamos a hablar de los medios alternativos. Media buena. ¿Cómo se han constituido en estos últimos años, el auge que han tenido y qué alternativas creéis vosotros, evidentemente internacional, evidentemente toma la tele, pero para la gente de a pie, los que somos gente pues, que nos llega más o menos lo que nos llega, ¿cómo podemos tener acceso o cómo podemos entender de cuál es la alternativa para conseguir información? Sí, bueno, a ver, yo diría que es un tanto, ¿no?, que el panorama o el ecosistema mediático, como lo queramos llamar, perdón, es algo que está cambiando en los últimos años, ¿no? Diagonal, que justo este fin de semana celebrábamos nuestro noveno cumpleaños, cuando nace Diagonal prácticamente... digamos que era un erial, ¿no? O sea, más allá del país eran muy poquitos los proyectos tecnología comunicativos que se situaban en ese plano. Y luego también, evidentemente, hay que tener muy en cuenta la irrupción de Internet, de las nuevas tecnologías, permitiendo con eso lo que comentaba Susana, ¿no?, respecto a la generación de información distribuida, descentralizada, como lo queramos llamar. No obstante, desde Diagonal hacíamos en su momento el análisis de que era necesario profesionalizar esa tarea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué persona? Y por eso mismo se constituyó el proyecto, con esa idea de poder liberar una serie de salarios, de renta, para que nos dedicásemos específicamente a ello. Nosotras teníamos un lema, uno de los primeros lemas que tenía Diagonal, que era contra el latifundismo mediático. Uh-huh. Y bueno, yo creo que sí que estamos muchísimo a poner en crisis ese latifundismo mediático, pero tampoco hay que tirar las campanas al vuelo, ¿no? Es decir, que todavía queda mucho, Jesús, y un trabajo que hacer, ¿no? Uh-huh. A mí hay un autor, un sociólogo madrileño que se llamaba Ibáñez, que me gusta mucho. El tipo trabajó bastante sobre el tema de comunicación, ¿no? Escribía bastante en historia, en periódicos, escribió en El País hasta que le dejaron. El tipo terminó escribiendo en Gara, ¿no?, para que veáis un poco así la trayectoria en realidad. Este hombre definía los medios de comunicación como, y se refería a los grandes medios de comunicación, pero yo creo que es válido para cualquier medio de comunicación, como dispositivos de generación de actuación, ¿no? Yo creo que eso nos da una idea de lo fundamental que es para el status quo, la perpetuación del sistema, el tener controlada la información, ¿no?, que como comentábamos antes. Y en ese sentido... Y un poco a la pregunta que me hacía respecto a los medios de comunicación, bajo mi punto de vista, mal llamados alternativos, en muchas ocasiones cometemos ese error de definirnos como alternativos, dando por ello no puede la sensación de que esa generación, ¿no? Ese, entender los medios de comunicación como ese dispositivo de generación de realidad es algo que decir que emanar, que no puede salir de los medios de comunicación, de los proyectos autogestionados, horizontales, pequeños, comunitarios, y quizás nada más lejos de la realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, quiere decir que los medios seguramente haya noticias mucho más pegadas a la realidad, mucho más veraces y mucho más profesionales en ese tipo de medios de comunicación, de que no es de comunicación de masas. Entonces yo la verdad que soy bastante crítico con esta denominación de alternativas, ya os digo, porque da la sensación de que nos quedamos siempre como en una posición subalterna, ¿no? Uh-huh. Subsidiaria, en la sí. que no nos terminamos de empoderar, ¿no? Uh-huh. Tiene dejar y de hacer lo que claro, sea. Claro, como que tú siempre uh-huh. vas a ser el otro, el pequeño, ¿no? Uh-huh. El que está por debajo de quien obvia posicionalmente, también es cierto, ¿no? La comunicación, digamos, la sartén comunicativa por el mango y que tiene pues esa uh-huh. hegemónica en la cual si tú misma te estás definiendo como alternativa va a ser muy difícil que logremos irrumpir evidentemente y en esa hegemonía, ¿no? Claro, porque queda ya es como autodefinirse marginal, ¿no? Desde el principio como un claro. Habíais comentado lo de las redes sociales. Realmente el auge de las redes sociales y el acceso a Internet ha dado mucha cancha, ha abierto muchísimo el abanico de posibilidades. Otro punto, pero aquí a mí me surge una duda. También se puede desinformar enormemente a través de las redes sociales. Enormemente. ¿Cómo sería, desde vuestro dejarte de vista, cómo se puede trabajar con las redes sociales o con Internet y contrastar, o sea, conseguir información veraz? Porque claro, tan malo es llevar por una portada de un periódico o por la televisión generalista como dejarte llevar por, pues yo qué sé, información, un reducto virtual que tampoco contrastas de otra manera, ¿no? ¿Cómo sería la mejor manera de trabajar con esas redes sociales y con esa información que es suprainformada? O sea, hay un mogollón de información, de hecho. Casi tan en exceso que a veces es complicado sacar lo que realmente quieres. ¿Cómo se podría trabajar de forma personal adecuada en ese medio? Sé que es una preguntita un poquito puñetera. Ping, pero la pregunta del millón de pesetas. No sé, yo creo, y es una opinión muy, muy personal, podemos hacer, no está ni contrastada, ni consensuada, ni sé si esto tiene sentido o no. Yo para mí es, Internet es un medio nuevo. Es un medio en el que, vamos, puedes integrar grandes cosas, como todo lo que hemos hablado antes, pero sobre todo podemos también pifiarla mucho, ¿no? Entonces yo os recomiendo, ¿no?, a la gente que lo que pueda se forme para saber qué Internet, dónde están los grados de seguridad, dónde van las fuentes, cómo se gestiona todo lo que es la gestión de la información. Pero también otra dificultad añadida se nos pone, yo no sé si ellos con Banza estará de acuerdo o no, es la capacidad del ser humano de gestionar toda esa información, chorros y chorros y kilos de información que nos viene, no solo de los medios como convencionales, de medios más comunitarios, de la propia gente que está generando también info a través de tweets, posts, vídeos, cualquier cosa en Internet. Es discernir cuál es lo verdadero de lo malo. Bueno, hay pautas que aquí ahora en la radio nos podemos decir, pero sí que hay fórmulas para comprobar, pues por ejemplo, el si es una foto, poder comprobar si esa foto es en tiempo real, quién fue la primera persona que la emitió, sobre todo para cuando vemos pues esas manipulaciones de que fotos de Grecia sí, alojadas a sí. fotos de España en manifestaciones o cualquier otro tipo de manipulación. Con Venezuela también se ha visto ahora estos días. Sí. O sea, muy interesante. Fotos se pueden comprobar, los links se pueden comprobar, pero yo creo que es eso, que recae ahí en la responsabilidad individual o colectiva de enseñarnos, formarnos, a conocer este medio. Es un medio muy interesante que nos puede traer muchas cosas buenas, pero solo si lo aprendemos a gestionar con certeza y con seguridad entre nosotras. Si no, nos va a pasar como lo que al final pasó con la imprenta y con la televisión, son medios bastante buenos, pero son complejos, y si tú no sabes gestionarlo bien, pues te lo quitan de las manos, no te has enterado, y al posicionar, en vez de ser tú el comunicador, te conviertes, como decía aquí el compa Pablo, en un consumidor de información, que está bien, pero que en la era de comunicación que entramos no es la menos más inteligente, ¿no? Todos habrá momentos en que consumamos información y habrá momentos en los que tengamos que producirla, ¿no? Y uh-huh. para cuando eso ocurra, tenemos que saber más de la, por dónde se anda y qué herramientas hay, cómo se usan para, bueno, pues para garantizarnos la no manipulación después de nuestra propia noticia, el mayor impacto mismo y todas estas cosas, pero igual es difícil. Es difícil, hoy por hoy es fácil. Gonzalo, ¿tú qué opinas? Sí, no, está claro que la clave está en el filtrado de esa avalancha de información que supone hoy en día Internet. Ahora bien, lo interesante para mí de todo esto es que, digamos, las oportunidades que se abren, un papel para que el consumidor deje de tener, digamos, esa postura más pasiva y pase a tener un más activo, es mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí la clave está en cómo ese consumidor de información tiene capacidad de decir, ¿no? Pues en el caso de Twitter, a quién sigue, a quién no sigue, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al cabo, eso es lo que genera, digamos, dentro de esas comunidades virtuales que se producen, como algunas voces son mucho más respetadas que otras, uh-huh. Porque de alguna forma hay una vigilancia constante sobre si la información que tú estás emitiendo es veraz o no es veraz, y en caso de que haya algún tipo de manipulación o error, ¿no? Pues bien se recrimina esa actitud, o bien se alerta y dice, oye, perdona, te has equivocado, ¿no? Y bueno, no, yo creo que es como muy dinámica, ¿no? La, uh-huh. O sea, que es, tiene, digamos, una... o sea, apoyar la interacción, ¿no? Claro, al principio. Exacto, es, o sea, eso. Que no se quede solamente en envases, somos envases, es vamos llenándonos de datos y de cosas, sino que también estar un poco ahí moviendo el asunto, ¿no? Claro, entre... O sea, yo creo que justo lo que permite las redes sociales, hoy en día, conversación constante, ¿no? Claro. Y esa, ¿no? La posibilidad de aportar invito diagonal una cantidad de puntos de vista, uh-huh. que evidentemente hasta ahora era desconocida, ¿no? Eso me gusta mucho, porque hay una cosa que yo te quería preguntar, Gonzalo, en vuestra web y en la intención, las intenciones, el cómo funcionáis, habláis de periodismo situado. ¿Qué significa ese concepto de periodismo situado? Bueno, pues esto es un concepto que nos hemos coloquial. Un poco de la manga, aunque estamos, eso sería, así hablando un poco más... tú sé todo lo que quieras, ¿eh? Sí. pero que bueno, digamos que es un concepto que estamos construyendo, ¿no? ¿Qué entendemos por periodismo situado? Lo que trae, pues sería ese periodismo que huye de una falsa objetividad, ¿no? Un periodismo que de informata es de entender la información como un mecanismo para la transformación social, y que en ese sentido la producción de noticias y la producción de información se hace desde una situación, es decir, se toma parte, uh-huh. ante las cosas que están pasando en el territorio que vivimos, y es desde ahí, desde donde se escribe, ¿no? Y sobre todo, pues eso, intentando huir también de alguna forma de esa, o sea, lo que... falsa equidistancia desde la que muchas veces se hace gala de algunos medios de comunicación masivos, ¿no? Pues sería la objetividad, entiendo yo que es una abstracción, que es un ideal más que una realidad posible. O sea, ¿quién puede ser absolutamente objetivo? Yo desde lo cumple. Claro, nadie. Hablar del periodismo objetivo es una falacia. Exacto, es más como que es... las que nos tienen acostumbrados. Eso es perseguir el ideal que nadie... No, o sea, es un poco absurdo, no somos capaces de... pero sí que es cierto que lo de situarte, o sea, posicionarte de alguna manera y a partir de ahí construir, no es simplemente una actitud o una decisión, porque sí, Diagonal forma parte de COP57, Simple Megonal apuesta por esta cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios, por el mercado social. O sea, que estamos hablando de un posicionamiento desde una base, ¿no? La cooperante, pues yo tengo esta percepción del asunto y voy a intentar hacerlo lo mejor posible desde mi percepción, ¿no? O sea, esto tiene un alcance mayor. ¿Cómo funciona esto de la economía cooperativa? ¿Cómo va? ¿Del COP57? Sí, del COP57. Bueno, pues Diagonal está inserta en las redes de a su vez tan social, ¿no? Que son dos de los ejemplos, digamos, más conocidos. Son el COP57, el mercado social, y también dentro de la de REAS, ¿no? Que es la red de economía alternativa y solidaria. En concreto, el COP57, otro tipo, no es un banco al uso, sino es una cooperativa de crédito, la cual se basa a la hora de dar préstamos en el pago, tipo de criterios que no son los criterios convencionales por parte de los bancos, de saber si tienes capacidad o no de afrontar el 800, y como estamos viendo ahora con el caso de los desahucios, ni siquiera eso, es decir, que bueno, pues usted tiene un sueldo de 1.000 euros y una hipoteca de créditos, pues nada, firma aquí, bueno, como hacían en su momento, ¿no? Pues todo lo que ya hemos visto. Entonces, COP57 lo que pone encima de la mesa son otra serie de comunidades, que son los criterios que tienen que ver con que pues los proyectos que piden dinero a esta cooperativa de crédito sean proyectos cooperativos, insertados en las redes de economía alternativa y solidaria, que tengan de alguna forma dentro de su proyecto para un cierto ámbito de cara a la transformación social. La cuestión es la siguiente. Para pedir un crédito dentro de COP57, tú tienes que formar parte de COP57. Uh-huh. Entonces, cualquier entidad que quiera pedir un crédito de examen, se le hace formar parte de la organización, ¿no? Entonces, uh-huh, tú pagas una cuota, a partir de ahí, digamos que pasas una serie de exámenes respecto a la viabilidad del proyecto y a otra serie de cuestiones que, como decía, tiene que ver pues con los parámetros de la economía social, que digamos a un plano más de pues bueno, ver cómo está esa entidad respecto a temas de respeto al medio ambiente, a cuestiones y aparte de género, de reparto de cargas, de no, si todo el mundo cobra lo mismo, si la organización es horizontal. A partir de ahí, y también como decía antes, en base a la viabilidad del proyecto, pues se otorga o no se otorga el crédito, ¿no? El cual, realizando luego, pues dado que esto no es un banco al uso, ni mucho menos, a la hora de hacer frente al préstamo y autorizar los pagos, pues hay una cierta flexibilidad siempre y cuando se vea que, bueno, pues que es algo viable, y ellos, desde luego, que hacen una monitorización bastante importante de cada uno de los proyectos y estar un poco al tanto para incluso guiarte, ayudarte a reconducir la cosa en caso de que no se pueda hacer frente al pago, ¿no? Y que, bueno, o sea, que al igual, ¿no?, de que han surgido multitud de proyectos comunicativos, como decíamos, un poco al calor de las nuevas tecnologías y al calor de las revueltas a raíz del 15M, pues con un poco con el tema de la banca está sucediendo lo mismo, ¿no? Está COP57, pero también está FIARE, que sí que va a tener esos servicios bancarios éticos, y que de aquí a poco tiempo en principio estará funcionando tan mercado. Y luego el caso de Triodos, que es un poquito más polémico, sí, pero que también, digamos, que viene a formar parte de ese nicho de mercado, bueno, que está empezando a explotar, ¿no? Es una línea muy interesante que además está dándose también en lo que es la energía, otro de los grandes temas, grandísimos temas, que eso ya lo haremos en otro momento, en otro programa, porque nos enrollamos. Y vamos a contarnos ahora cómo habéis sufrido la represión, o sea, qué posibilidad, qué os ha tocado, qué os ha caído, cómo habéis podido funcionar con todas las pegas y todo lo que comentabais al principio en cuanto a posibilidad de funcionar de forma distinta, aún más media, sin el peto. Susana, que... Estaba haciendo memoria porque tengo... ¿De cuántas, no? Tantísimas. He visto, yo no sé ni por cuál decir. Bueno, a mí, no sé. O sea, yo simplemente decir a la audiencia y a vosotras es como... Para mí, a día de hoy, no es una evolución bastante clara de... Bueno, desde que yo empecé a hacer esto de periodismo ciudadano, que me pasa lo que a él con... medios alternativos, que tampoco me gusta el término porque es poner un espacio que ya somos residuales cuando somos el, no sé, cuando somos un espacio que está generando bastantes dinámicas de cambio. No sé muy bien, Amarillo, es eso, es como si te atacan es porque, o sea, no sé, es como que ahora un poco yo lo que veo es que es más, si tú vas con un chaleco de prensa, sea azul, verde o blanco, como le quieren él, te conviertes antes en un objetivo para la porra y para las pelotas que siendo manifestante. O sea, yo eso sí que, para hacer lo que me retiene breve, ¿no? Me han pasado 120.000 situaciones distintas, a cual más rocambolesca, y bueno, desde detenerme policías, detenerme no, porque luego solo también me terminan soltando, pero retenerme, pues por ejemplo, por estar yo grabando y decirle al policía que me deje trabajar, que es que no tengo miedo, que me sé mis derechos. Ah, ¿te sabes tus derechos? Pues casi de amigo. A situaciones, pues eso, de empujones, porrazos, tirarte las cámaras al suelo, como eres mujer, te van a tocar las tetas, sí. Yo qué sé, cualquier cosa de... Sí, cualquier... Mentiras, pero mentiras así grandísimas en atestados policiales, uh-huh. Cuando tenemos, ya no es que sea su palabra contra la mía, es que ahora hay imágenes. Que yo, vamos, a Soraya, ¿sabes? De Santa María, que sí. En el scratch que la hicimos a ella, yo fui una de las 27 personas imputadas por lo penal, porque su marido nos denuncia. Ese atestado está, bueno, está ahora mismo archivado, ya no hay posibilidad de hacer nada con él, pero ese atestado está lleno, pero lleno de mentiras, idiotas, aburridísimas y aplastantes, y lo que yo la puse cuando me llegó el atestado a mi casa era como, oye, que es que mentir en un documento público es delito, pero es que además es tantas cuando tienes 50 cámaras grabándote, mujer, o sea... No, vale, o sea, nos queréis manipular, nos vivimos una dictadura o pseudo-dictadura, vale, pero no será, sean lerdos a día de hoy, que es que ya hay pruebas prácticamente de todo lo que hacen. Pero bueno, seguimos adelante porque no tenemos miedo, si cuidamos la seguridad de las compañeras, para mí me tocan, viene toda la gente a cuidarme, si tocan a otra compañera vamos todos a cuidarle, quitando esa salvedad que sí que tratamos de estar seguras para volver a casa, no es el próximo día poder salir a grabar. Nos arriesgamos bastante porque entendemos que es un momento que tenemos que hacerlo, pero también porque no sabemos la ley muy bien y la ley española legitimada encima y nos garantiza nuestro derecho de libertad de expresión, de periodismo, como queramos llamarlo, y no solo la ley, sino todas las sentencias de Constitución. Hay cursos, etcétera, luego hay una comisión legal sol que nos cuida cada paso que damos y sí. Sin ellas yo creo que no estaríamos vivas. Grandísimos los compañeros y compañeras de legal sol. Y seguir adelante y eso, hacer cursos para que la gente se forme, que no seamos siempre las mismas, que haya más, porque yo creo que esto es una gota malaya que es cuestión de número, ¿no? Si hay mucha gente que gestiona las redes como las gestionamos nosotros, pues va a ser muy difícil la manipulación. Porque ya tienes mucha experiencia en lo que estás haciendo ahí dentro, ¿no? Y miedo, pues el justo, ¿sabes? No sé. Yo no sé si es una ventaja o un inconveniente que sean tan gañanas y tan gañanes los que ponen esas cosas, esas mentiras en los partes policiales. Si es una ventaja o un inconveniente. Pero bueno, consejos. Porque ya como siempre nos invade el tiempo, nos encantaría estar aquí horas. Leo tiene una pregunta. Leo tiene una pregunta. ¿Tema? ¿Todo este trabajo que hacéis os da para vivir? Ah, no, yo no. Bueno, Diagonal sí que cobra por sus recursos y es una plataforma. Toma la tele, no, ni siquiera hemos querido hablar del... Estamos todas súper precarias y la verdad que es bastante estúpido por nuestra parte no hacer esto, pero es como, gracias. Es un debate que, no sé, que a día de hoy no vamos a ser capaces de resolverlo, entonces esto también es mucho voluntariado o tu propia persona y tus propios, sabes, entender del, se te digo yo, social y de la movilización social. Aquí es donde nosotros podemos aportar y aportamos con esto y no nos estamos cuestionando a día de hoy nada, lo que no te datos yo que no sea muy poco inteligente, pero de momento aguantamos, siempre ya te digo, nos cuidamos, somos una red bastante solidaria y nos prestamos teléfonos, baterías, gigas, lo que haga falta para sacar las comunicaciones adelante y de momento no hemos pensado. Eso sí que si viene Vodafone, Orange o alguno de estos a ofrecernos no sé cuántos gigas gratis, yo creo que sí que se los cogeríamos todas, pero esto ya es otro tema. Bueno, pues muchas gracias por hacer lo que hacéis. Gonzalo, ¿alguna cosa que nos haya quedado un poco en el tintero que quisieras apuntar antes de...? Sí, no, respecto a la... a la pregunta que le hacías a Susana, pues bueno, a mí se me viene a la cabeza, digamos que en diagonal, el caso así más sonado que podemos haber tenido ha sido la represión a compañeros fotógrafos por denunciar el tema de las redadas racistas, ¿no? Y esto denuncia algo que viene atrás, ¿no? Hace ya unos cuantos años que ellos vienen haciendo un trabajo bastante profundo, bastante sistemático de fotografiar estas redadas, las cuales eran negadas en su momento por el que era ministro de Interior Rubalcos compañero, y justo por no mostrar esa evidencia a la que antes hacíamos referencia respecto a cómo es algo que existe, pues estos números han sido detenidos en varias ocasiones. Y luego un poco apuntar, porque hace este y en el anterior de Diagonal justo escribí yo un artículo con el tema este de la criminalización, ¿no? Y la connivencia entre medios de comunicación, y hacía un poco la línea esta que comentábamos del artículo este del tipo este de Barroso que salió ayer en El País. Así, y justo entrevistaba para hacer el artículo a una compañera de Legal Sol, que yo le, bueno, decía que le preguntaba de cómo veía ella que de alguna forma con este tipo de artículos lo que se estaba haciendo era a preparar, allanar el terreno de cara a la represión y a la criminalización con el de las maravas de conchas por la dignidad que llegan el próximo sábado a Madrid. Y ella me decía que sí, pero no solo, iba más allá y de alguna forma hablaba como desde Interior, desde el Ministerio de Interior se está intentando construir un escenario que venga a legitimar no solo la represión que puede haber en las movilizaciones, sino un poco también lo que son todas las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana o del Código Penal que se estaban planteando, ¿no? Nada menos. Ah, perdona, y luego respecto a lo que comentabas tú, nosotras en Diagonal, afortunadamente, y aunque sea en forma precaria, pues porque muchas veces tenemos considerables retrasos a la hora de cobrar los sueldos, pero como si tenemos un poco esa lectura de la importancia y la necesidad de que este trabajo sea profesionalizado, pues ahora mismo somos 13 personas las que tenemos una renta. Estáis viviendo. Sí. A duras penas, pero sí. Pues la verdad que daros las gracias, primero por acceder a venir como invitados y segundo por el trabajo que desarrolláis diariamente y jugándoos la piel en el pellejo, como decía Gómez Pedraza de la... pues que es muy importante la información, y por hoy es poder, bueno, siempre ha sido poder. Pues nos encantaría, haremos más programas sobre información si podemos contar con vosotros, porque la verdad que está muy guay. Gracias por... Y bueno, pues simplemente eso, daros las gracias e invitaros cuando queráis, y que bueno, aquí estamos, y un abrazo muy grande, muy grande. Gracias por informarnos y gracias por aguantar los palos y estar ahí. Muchísimas gracias a vosotras, y cuando queráis, pues ya volvemos. Estupendo, tomamos nota. Yo me sumo a Gonzalo y también recordar que vosotras también haciendo el mismo rol que estamos haciendo nosotras, que por favor no se os olvide. Sí, además ahora Sol Radio y Toma la Tele somos primitos. Ya, por eso, que adelante como los elefantes. Que es no, verdad, que tenemos que seguir y somos todos parte de lo mismo, ¿no? Que es un cambio importante de todo. Esperemos ganarlo. Yo sí que lo espero. Venga, un beso. Gracias. Bueno, pues sí. She's a good girl. Loves her mama. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about elves. Loves horses and her boyfriend too. Wait. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway. I'm a baby running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy, home. Walking through the valley, move west down Ventura Boulevard. There are boys, we're standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. ¡Señora! ¡Esto es muy serio! No. ¡No! Noticias. Lo que los medios no te quieren contar. Un ladrón robó una tienda y acaba liándose con el maniquí. En la ciudad de Yaraguá do Sul, un caco entró a desvalijar una tienda de ropa y al descubrir una maniquí de esbelta figura, empezó a abusar de ella, momento en el que fue arrestado por la policía. La maniquí, de madera noble, presentaba claros signos de combustión pélvica. Un hombre dio aviso de bomba falso para evitar su boda. Nate McCardle olvidó reservar la sala del juzgado donde tenía que celebrarse su matrimonio, así que decidió realizar una llamada anónima para evitar el broncazo de su novia. El creador es pillado, el novio ha pedido asilo político en la comisaría local.

La voz del experto. Divisivo. Buenas y periodísticas tardes y bienvenidos a La Voz del Experto. Últimamente se habla mucho de dos fenómenos de televisión, dos fieras de la comunicación que están siendo motivo de revuelo mucho más allá de las redes sociales, llegando incluso hasta la barra del bar. Hablamos de Toñi Moreno y Mariló Montero, dos auténticas felinas en el manglar de la televisión. Buenas, tienen mucho en común, grandes resultados de audiencia, declaraciones polémicas, pechos turgentes y un coaching a la sombra. Mariano Medigas, gurú de estrellas y psicopea, pedagogo, denuncias en edad fértil. Tardes, Mariano, bienvenido al Pasajero en Seco. Buenas tardes, bien nacido y mejor hallado. Gracias por tener el buen gusto de contar con mi talento. De verdad, estoy encantado de haber podido venir a una radio social expuesta, modesta y con escasa audiencia. Me recuerda a mis tiempos de indigencia infantil. Bueno, hacemos lo que podemos, incluso nos vamos rehabilitando. Cuéntenos un poco, ¿cómo conoció a estrellas mediáticas? Pues a las dos las conocí en distintos momentos, pero en el mismo lugar, la tasca de los estudios de Canal Sur en Sevilla. Los tres compartimos una gran debilidad por los donuts aderezados con sol y sombra. ¿Y cómo es su labor de coaching con ellas? Pues básicamente consiste en ayudarle a dar una imagen dinámica, desenfadada, divertida y por encima de todo, estúpida. Por decir, reside la base de su éxito, la estupidez como entelequia comunicativa. Exacto. Estos son días estúpidos, regentados por gente estúpida y con anhelos más estúpidos aún. A mí me gusta maravillosa que vivimos en la época de la posinteligencia. Muy malos tiempos para el pensamiento. Es que pensar no te lleva a ningún sitio. Es un ejercicio interior, egoísta e inútil. La estupidez, sin embargo, es más convencida. Y es que está al alcance de cualquiera. Entonces, ¿el estúpido se hace o nace? Pues un poco de todo. Todos tenemos un estúpido dentro. Lo que pasa es que a veces por la presión social nos cuesta sacarlo hacia afuera. Ahí es donde entra mi trabajo. Aunque hoy en día, gracias al esfuerzo de entes educativos como la televisión, es mucho más sencillo. ¿Con Toñi Evolutivo tuvo mucho trabajo? Ímprobo. Son dos personas cultas y razonablemente sensatas. Mariló, por ejemplo, no hacía más que citar a Follner constantemente. Que si Follner y la alma me hiciera por aquí, que si Follner y los estratos sociales por allá, vamos, un coñazo. ¿Y qué pasó? Pues le pregunté que si Follner era tan listo porque estaba muerto. Y entonces ella se cayó y sus dilatadas pupilas estuvieron ver el resto. La cocaína ayudó, pero sin duda no fue lo determinante. ¿Y cómo es que esta estrategia es esa de dar una imagen de, digamos, no muy listas en unos programas como los que conduce? Estúpida, no tenga miedo de decirlo. Estúpida. Cuando uno busca idiotizar a la audiencia, lo mejor que puede hacer es ponerle enfrente unos modelos estúpidos. Si tenemos en cuenta que vivimos en base a un modelo económico, lo mío es que es pura labor social. Mariano, me cuesta comprender esto último. Mira, la respuesta es sencilla. La estupidez vende y trae muchos beneficios médicos. A más tonto uno es más feliz, ¿eh? Qué agradable. ¿Podría poner un ejemplo? Pues sí. Vamos a ver, ¿eh? En este programa ustedes traen a invitados interesantes que dicen cosas pensadas y que hacen pensar. ¿Y qué consiguen? Diseñar audiencia tienen. Creen que van a cambiar el mundo y solo ponen a la gente de mala folla. Lo de los dos nuevos, estos, Pedro y Berto, da un toque bastante estúpido, pero claro, no compensa el resto. Órgano. La estupidez hace feliz a la gente. Entonces, por ejemplo, lo de que si el calamar gigante del Museo de Luarca estaba vivo. Estaba preparado y ensayado. Como si lo de si el alma se transmitía al trasplantar un órgano. Es pura estupidez televisiva que funciona como un tiro. Lo que ya no sé si creerme es lo del maltrato de Toñi. Eso de que denuncias o te callas para siempre. Lo cierto es que ahí se nos fue un poco la mano. Tenía que decir que todo se puede perdonar y hablar de las segundas oportunidades, pero es que se puso a improvisar y se desmadró la cosa. Si es que cuando uno lleva a Cáritas y la parroquia en la sangre, es difícil desprenderse de eso. Malista. Algunos intelectuales le llaman complejo de culpabilidad judeocristiano. Yo lo simplifico a estupidez de bota de serie. Así que interesa que la gente piense que es lista. Que sean los presentadores que ven la tele para que no se esfuercen en por enterarse de las cosas. Efectivamente. Y no solo eso. Después de años de trabajo en muchas cadenas, no solo públicas, hemos conseguido que ser tonto y gritar mucho sea algo admirable, llegando a todos los estratos. Por ejemplo, si se fijan la política de hoy en día, es todo grito y estupidez. Yo es que ver una comparecencia en el Congreso y se me erizan hasta una de las orejas. Mariano, le voy a proponer un juego. Yo le digo el nombre de un artista al que ha representado y usted me cuenta qué hay debajo de esa presunta estupidez. Venga. Belén Esteban. Una señora encantadora, sofisticada, siempre con algún neologismo entre sus labios. Un encanto, hemos trabajado mucho con ella. Leticia Sabater. Uf, ese fue un proyecto bonito. Que ensayar contar desde pequeño a los niños y a los padres también con aquellos escotes que le poníamos. Pablo Motos. Un tío humilde, cercano, tremendamente musculado. La verdad es que tenemos mucho que hacer, pero yo creo que el personaje está muy conseguido. Mario Vaquerizo. Eso es una gozada. Un misterio. Da igual lo que le escribamos, la gente se cree lo que sea. Es puro talento biológico. Luego está el caso del Gran Wyoming. Ahí tenemos un integrista intelectual. No hubo nada que hacer. Sin duda es uno de los mayores fracasos de mi carrera. Siempre que... Tenemos entendido que fuera del mundo televisivo también ha trabajado. ¿A quién destacaría? Pues una de las personas de las que me siento más orgulloso es Paco Marguenda. ¿Sí? Es un caso curioso. Él quiso dirigir un medio como Público, pero le negaron el carnet del Partido Comunista por tener cara de curilla y pasó lo que pasó. Es el típico talento que emerge motivado por el odio. ¿Y qué de Esperanza Aguirre? Consejo, pues mire, Esperanza Aguirre es el paradigma de lo que estamos hablando. Durante años conseguimos vender una imagen de estúpida que caló en todas las capas sociales, llegó a lo más alto. Pero luego desoyó nuestro c***o, se mostró como es, inteligente y maquinadora, ¿y qué consiguió? ¿Dónde está ahora? La estupidez vende. Vas de listo y nadie compra. Eso es así, es que no me canso de decirlo. Que vaya bien. ¿Y por qué hacer esto público ahora? ¿No tiene algún tipo de represalia? Hombre, no sé. Estúpidos somos todos, pero uno también tiene su ego y una madre a la que le gusta sentirse orgullosa. Y la verdad es que no me preocupa nada la gente de este programa. Mientras sigan creyéndoselo de informar y hacer pensar, no voy a tener ningún problema. Se nos acaba el tiempo, Mariano, pero antes me gustaría compartir una reflexión contigo. ¿Pensar no nos hace más libres? Mira, ese es un mito. Pensar solo te da dolor de cabeza. Queda progre, pero en el fondo solo te da disgusto. Yo nunca envidié a José Luis San Pedro, por ejemplo. Ahora con Homer Simpson es otra cosa. Es el listo. Insífume me ha dejado su teoría. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. No sé si darle las gracias o pedirle que se largue. Espera que lo piense. Hasta nunca. Vaya, había tardado usted mucho en hacerlo. Pilar. Las canciones de los amigos hoy lo compartimos con Pilar. Muy buenas tardes. Gracias por venir. Hola. A ver, ¿y qué nos has traído? Cuéntanos, un temazo, un temazo. Sí, pero por aquí dicen que es muy hippie y me ha dolido. Pero tú no hagas caso, tú no hagas caso. ¿Cómo voy a hacer caso? Si es que no tienen ni idea. ¿Cómo va a ser hippie? Try de Janis Joplin. Anda, que si traes el de Moody Blues. Si traes Moody Blues se abren el canal. Pero hay que reconocer que también es un temazo. Temazo, temazo. Pero Janis Joplin, hippie. No sé. Bueno. Es que se drogaba. Tendrías un momento. Precisamente una de las cosas que quería comentar al hilo de Try, cuando era el lío que tenía yo con las tres o cuatro tribus urbanas que había cuando yo tenía 16 años, que es como me compré el disco de Janis Joplin. ¿Y eran esas tribus? Que yo ya tenía un buen jaleo de las poquitas que había y ahora va Beto. Y me dice que hippie. Te ha desmontado, te ha desmontado. Directo, pero bueno. Ya, me ha matado. Te ha matado. Pero bueno, a ver, cuéntanos por qué este tema de ella. Quería tu identidad. ¿Qué significa? Pues me he dado cuenta de que pensando a raíz de decirme tú lo de que viniera al programa, que yo que traer Noches de Blanco Satén, pero es que es muy larga. Que con Trae y un disco, un LP, si queréis os hablo, yo me hice mayor, o me di cuenta que me había hecho mayor. ¿Cómo se hace? Yo no lo he hecho. Lo que pasa es que ya no... Lo que pasa es que te estoy diciendo que tenía 16 años y no he crecido. Mejor. Me siento mejor, gracias. Me hice mayor y me quedé ahí. Y además, como no me van a jubilar, nunca, creo. Pues escuché. Por como decía Violeta Parra, volver a los 17 después de vivir un siglo. Yo me he quedado ahí. Pues haces muy bien, haces muy bien. ¿Qué hacemos entonces? ¿Quieres que nos cuentemos? ¿Charlamos de ello? ¿Cómo te apetece hacerlo? A mí me da lo mismo. ¿Te da lo mismo? Sí. ¿Sí? Pues mira, con esta generosidad lo pinchamos y luego que depilar un poquito. Sí, así nos metemos en materia. Venga, va. Muchas gracias, Capi. Pincha ahí. Just a little bit harder. Como escarpias, Pilar. Los pelos como escarpias. Esto es un animal musical. A ver, ¿por qué Janis Joplin y por qué Trai? Cuenta. Bueno, ya os lo dije, es que uno... Mayor, te hiciste mayor, sí, pero no lo hemos creído. Bueno, pues es verdad. Antes costaba muchísimo trabajo, antes, en el año 70, 70 y un disco, comprarse un disco. No te digo nada, tener un tocadiscos, por lo menos en mi medio social. Y yo, este fue el segundo que conseguí comprarme, que no era un disco de Janis Joplin. Era un disco que se llamaba Llena tu cabeza de rock, que había trocitos de todo un poco, de Santana, de John Mayall. Sí. Y a mí me gustó todo y me sedujo especialmente Tribu de Janis Joplin, que además la veía cercana, no sé por qué. Y bueno, lo que os decía antes de lo de las, pues, el pequeño conflicto es que, bueno, en aquellos tiempos estaban los progres, los sorteras, algún hippie despistado y los rockeros. Y yo, los rockeros de aquella época, claro. Uh-huh. Yo era muy roja, yo nací ya monetaria y entonces a mí me tocaba progre. Por herencia. Por ideología. Por ideología. Pero me gustaba muchísimo esta música. Uh-huh. Entonces, también, como os decía, me costó un gran esfuerzo poder comprarme el Llena tu cabeza de rock y asomarme a esto, que eran para mí vislumbrar la libertad, que era de lo que se estaba hablando hoy. Libertad que pude disfrutar poquísimo. La pequeña libertad de escuchar el disco, digo, porque, bueno, a mí ni a nadie en aquellos tiempos con 17 años te dejaba salir de noche, ni llegar tarde a casa, sí, ni nada de eso. Pero justo cuando yo empezaba a disfrutar del disco que tanto trabajo me había costado comprarme, fui invitada a pasar 3 días fuera de casa a punta de pistola un tipejo que ahora está de moda otra vez, que es el famoso Billy el Niño. Fíjate que me condujo así, de esa manera tan seductora, a los famosos sótanos de la Dirección General de Seguridad, de donde pude salir pronto y con una multa, porque era menor de edad penal. Claro, no te pudieron retener ahí más, ¿no? Peligrosidad social, ¿no? Te pusieron. No, fue por asistir a una manifestación. Ya, pero que ahí, cuando no te metían en la cárcel, te ponían de peligroso social. No te acusaban de nada. Además, estábamos en estado de excepción, que era un estado nada excepcional. Estábamos en estado de excepción a cada 2x3, pero no, lo excepcional era lo que hacía. Y entonces te podían tener todo el tiempo que quisieran en los sótanos de la Dirección General de Seguridad sin cargos. O sea, no hacía falta para nada. Entonces yo iba a contaros esta edificante historia para que pensáis en lo que hemos sufrido los antepasados, pero después de escuchar a los conciros y de pensar en Nuestra Señora del Amor, a la que han dado la medalla al mérito policial, pues yo no sé qué decir. Chicos, que hay que espabilarse. Que esto se está poniendo... Igual. Lo único que, bueno, ahora ya no hace falta tanto jaleo para poder escuchar a Janis Joplin. Mira, pues bueno, eso que nos hemos llevado. Pues es la única noticia notable, así. Últimamente, por lo demás, parece un fiel reflejo de aquella época, esto que nos está tocando en estos últimos tiempos. Yo tengo una duda, pero no sé si procede. Proceda. ¿Eso de hacerte mayor era en lo de las cositas de las mujeres o en el de madura? No. O sea, fue una canción y cayó ahí como... Por favor. Se las cosas mucho. Pero qué simple, eres. Lo de la fijación menstrual. Lo del menstrual os está marcando de forma preocupante, ¿eh? Se está haciendo esto. Muy bien. Bueno. Pero mal lo ha dicho esto, si lo digo yo, vais a tener que hacerlo quincenal. Bien, muy bien apuntado. Muy bien apuntado, Pilar. Bueno, pues la verdad es que un temazo, una historia estupenda. No nos gusta tanto que siga por ahí Billy el Niño, pero bueno, en algún momento tendrá tiempo de seguir, digo yo, como nos pasará a todos. Pero se muere fijo, unos años se muere fijo. Sí, sí, ese se muere fijo, sí. Ya, pero es una puta que se acaban muriendo en la cama, es así como lo solucionemos. Bueno, tú da tiempo, tampoco adelantemos acontecimientos. Eso es tema para otro día. Exacto. ¿Cómo asesinar a un expolítico? Yo la verdad que el programa de hoy me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el tema que ha traído Pilar, que aunque se llama Try, es un tema que efectivamente habla de libertad. Y yo, chicos, a pesar de los pesares, yo creo que el momento que nos ha tocado vivir y que es, quiero que ahora mismo entre todos construyendo por mí y hablando con las palabras que cantaba Janis, si se trata de un sueño, no nadie me despierte. Así que hasta otra. Besos pasajeros para todas y para todos. Un abrazo. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.